Egunon, hoy es martes 9 de abril de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos esta misma mañana, se celebrará el juicio contra el berriozartar Ernesto Prat en Madrid. El vecino de Elizondo y natural de Berriozar, Ernesto Prat, será juzgado hoy en la Audiencia Nacional de Madrid, acusado de pertenecer a ETA. La Fiscalía solicita 8 años de prisión para el berriozartarra por presunta pertenencia a ETA. Y pasamos a otro tema completamente distinto. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña Tu mascota es tu responsabilidad para concienciar sobre los excrementos caninos. Los excrementos caninos contaminan, pueden provocar focos de enfermedades, destruyen nuestros jardines, ensucian nuestro pueblo y causan numerosas molestias. Es lo que dice la nueva campaña promovida por el Ayuntamiento de Berriozar, Tu mascota es tu responsabilidad. En ella, el consistorio solicita a todas aquellas personas que tengan mascotas que por favor recojan sus excrementos. Y de una campaña pasamos a una convocatoria de subvenciones abierta desde el pasado 2 de abril y dirigida a asociaciones locales para la organización de actividades. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en el ámbito de cultura, euskera, fiestas, igualdad, juventud y deportes. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar, como es habitual, en la calle Caleberri 7 Bajo, hasta el 15 de abril de 2013. Y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas también en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar. Pasamos ya a citas culturales. El alumnado del instituto ha organizado una Bercho Bazkari. El alumnado de cuarto de la ESO del modelo D en el Instituto de Berriozar ha organizado una Bercho Bazkari o comida amenizada con berchos. La cita será el día 13, sábado, en la Sociedad Zulualay y el dinero recaudado servirá para sufragar los gastos del viaje de fin de curso de los jóvenes. En la actividad de este sábado participarán los bercholaris Eneko Lazkoz y Julen Zelayeta. Los tickets están ya disponibles en los bares Herria y Caleberri al precio general de 12 euros o de 8 para las personas desempleadas. Y hablamos de otra cita cultural de interés, los Días Solidarios con el Sáhara, que tendrán lugar aquí en Berriozar esta misma semana. La Asociación Sáhara en Aldeco Laguna, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ha organizado diversos actos para mostrar su solidaridad con el pueblo saharaui. Así, este miércoles, día 10, tendrán lugar una charla a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune de la mano del delegado del Sáhara en Navarra y de representantes del Ayuntamiento de Berriozar y las entidades Anas y Anarasat. El viernes, día 12, será organizado un cineforum con el Sáhara como eje central. La cita será a las 8:30 también en el Kulturgune y el sábado tendrá un carácter eminentemente festivo ya que se han organizado juegos y talleres infantiles en la Plaza Euskal Herria a partir de las 6:00 de la tarde. Habrá también una actuación de los payasos Popi y Zaratraco a las 7:30 y por último a las 9:00 de la noche tendrá lugar una cena solidaria en la Sociedad Zulualay. Los tickets están ya a la venta en la panadería Gloria así como en los bares Herria y Caleberri. Y brevemente hablamos de los resultados deportivos del baloncesto de este fin de semana. Digo brevemente porque solo disponemos de 2 de estos resultados. El resto de partidos fueron aplazados o tuvieron descanso este fin de semana. El senior masculino de Berriozar se enfrentó al Valle de Egués y perdió por 59-50. Y los que parece que también jugaron fueron los de minibásquet masculino, que jugaban contra el Egués, pero no sabemos el resultado, ya que una vez más nos lo han mandado con un gran interrogante. Mientras que el junior masculino se enfrentó al Larreona B y también perdió 41-57. Tiempo ya de echar un vistazo a la prensa digital en nuestro kiosco. Abrimos pues la persiana y cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares del día? Pues hoy comenzamos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. La moción de censura contra Yolanda Bárcena se votará el día 18. Higueroa Bay no tiene claro si la va a apoyar, si apoyarla. Sortu presenta el sábado su estrategia para Iruña y Bárcena viaja a Madrid para impulsar dos nuevos tramos del TAP en Nafarroa. Bildu denuncia un arresto en Iruña por reclamar ser atendido en euskera. Más titulares, en este caso del diario de noticias. Admitida la demanda de Barcos contra UPN por acusarla de ocultar patrimonio. Euskal Herria Irratia revela que Barcos aportó 1.200 euros de forma altruista. Tiene relación esta noticia con otra que salió otro titular, pero en otro periódico, en el caso del diario Navarra, que ayer le daba incluso portada, titular principal, al hecho de que, bueno, proponía como que la diputada Uxue Barcos tenía algo que ver con algo, con un, bueno, pues con algún tipo de, no de dietas, pero sí de embrollo. Sí, algo turbio, ¿no? Turbio, ¿no? De ocultación de capital. Esto que últimamente está tan de moda en los medios de comunicación, que está salpicando por todos lados, ¿no? Todo el tema de la corrupción. Y ligaba unas supuestas acciones en una empresa de la señora Barcos con una solicitud de subvención para esa empresa. Bueno, pues resulta que la empresa era Euskal Herria Irratia y, como por todos es sabido, la señora Barcos no cobra absolutamente nada de ahí. Es como Como otros tantos somos socios de muchas sociedades y asociaciones. Y por sin eso, ánimo pues, de lucro, efectivamente. Bárcena cumple una semana sin dar explicaciones sobre la imputación de Sanz, Maya y Miranda en el caso Can. Aquí sí que hay bastante pasta por medio. Enrique Maya afirma ahora que se irá solo si es declarado culpable del delito. Ibera informará sobre la presencia de la bacteria listeriana en la comida. Vera, la consejera de Salud, que tanto y tanto está teniendo que hablar sobre esa externalización del servicio de las comidas en los centros hospitalarios. CaixaBank pone en venta el edificio de la antigua Caja Municipal de Pamplona. Pues pasamos al diario de Navarra. No sabemos si dirán nada sobre la CAN. Parece ese edificio de la CAN y de la Caja Municipal de Pamplona, que todavía algunos siguen insistiendo en que existe, que no ha desaparecido. Diario Navarra. Uxue Barcos dice desconocer que tiene acciones en Euskal Herria Irratia y sigue insistiendo con el tema. ¿Y qué más dará? Barcos es titular de las 200 acciones desde mayo de 2012. Parece que insisten en y el error. Seguimos insistiendo. Bueno, que la señora Barcos no cobra nada de ahí, hombre. Bastante tienen los de Euskal Herria Irratia con mantener el dinero posible para mantener la radio en marcha, como para encima dar dinero a los que altruistamente les están financiando de modo o a través de cuotas, por ejemplo. Los nuevos tramos del TAP saldrán en breve a exposición pública. Aquí sí que hay que meter mucho dinero. Crecen en Navarra el número de extranjeros que quieren nacionalizarse y jefes del complejo hospitalario critican cómo se nombran otros jefes. Perfecto, Jaime. Pues después de este repaso a la prensa digital del día, pasamos nosotros a la información meteorológica. Bien, pues hoy parece que tendremos un tiempo sin demasiados cambios. Nos volverá a afectar un frente durante la mañana que dejará precipitaciones ocasionales. Por la noche dejará de llover y se abrirán grandes claros. El viento soplará del suroeste por la mañana con rachas que podrán superar los 70 km hora en zonas expuestas, especialmente de madrugada. Por la tarde girará al oeste-noroeste y perderá fuerza y las temperaturas máximas subirán de forma ligera, rozando los 13-15 grados de máxima.